Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Así comienza la sesión en vivo. Nuevo Caricia. soñar, que de ilusiones tú no vivirás. Me recordarás, me recordarás, cuando pase el tiempo tú me olvidarás. Sí, más clásicos, clásicos. ¡Va! Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba. Y por ahí me quedé, que vacila contenta con otro querer. Sí. Esa chica ya me quiere dejar, esa chica ya acostumbrado estoy a tenerte. Oh, oh, oh. con tus caricias, tus besos y tu amor. Cuando me diste el primer beso, enamorándome quedé de tu sonrisa. Y cuando me diste el primer beso, enamorándome quedé de tu sonrisa. Yo dejé, es una flor que no olvidaré, aquellos lindos ojos que... Señor.